Siempre quise ser el primer hombre en la luna y el último en volver, pero vivo en la cara oculta. Aquí nadie me ve, el silencio pesa. Regresar, la noche es demasiado oscura, estoy empezando a pensar. Adivinamos el final, cómo planeamos la caída, porque es horrible imaginar tu risa sin la mía. Estoy empezando a pensar. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 421. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, ivox.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, todos ondapolígono.org también, todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. Y Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del sábado, del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. El programa de hoy sirva para presentar el nuevo disco de cabecera. Acabáis de escucharlo, ya se venía barruntando en mi cabecita. Se trata del último EP de Pinocho Detective, Canadá se llama, salió en marzo del año pasado, un poquito con retraso, pero bueno, oye, nunca es tarde para comprobar el fantástico gusto que tiene Delia Records editando este material. Una banda, un disco que va a compaginarse un poquito con el otro, con el que todavía está en vigor. Hojarata pura de escombros, una sonoridades diferentes por completo. Pero este de Pinocho Detective no tenía que dejarlo escapar, de esta banda sevillana que está en activo desde el año 2006, Fran Pedrosa a la cabeza, con esas letras a mí me parecen bastante buenas. Y ese pop rock con mayúsculas cargado de arreglos fantásticos. Seguiremos escuchándolo, es un EP, va a ser corto, creo que escuchamos a una canción hace poco esta y creo que tiene cuatro canciones más. Pero bueno, le vamos a pulir enterico. El programa va a ir un poco por derroteros pop y bueno, aunque no del todo, no, ya sabemos que aquí no nos atamos nunca a nada, Pero bueno, sí, un poquito sí. Y para continuar, pues vamos con una banda de San Francisco. De San Francisco, vamos a poner alguna que otra cosa más. Todavía se hace ahí buen material. Pues cómo no, estaría bueno. Se llama The Telephone Numbers. Han sacado, no sé si es su primer disco, no lo tengo muy claro. En junio del año pasado, The Ballad of Doug, Telephone Numbers, como bien he dicho. Un disco coeditado por un sello de San Francisco, de donde la banda Paisley Shirt Records y un sello español, madrileño, para más concreción, Meritorio Records. Es un pop el que hacen esta gente de San Francisco con la reverb a saco, inspirado mucho en el power pop setentero y también en el indie de los 80 y de los 90. Letras trágicas de amor, melodías, guitarras y buenos coros. La canción que vamos a escuchar de Telephone Numbers se llama Cards Day Show. Vamos a repetir otra vez. Cards They Show You, de Telephone Numbers. Dealt all knives. You can shuffle all your cards, or you can live your life. You can't hear anything I say. It's like you're staring at the sky, trying to see my face. And there's no one to blame. On the astral plane, there's no way. Never in the cards they show you. There's no trying to hold you when the gravity of planets pulls you. We'll be right back. again. Estaban de Telephone Numbers con ese cartas que te enseñó, que te enseñaron, cartas que te enseñaron. Cards they show a you. Seguimos en San Francisco. El proyecto personal del músico de esa ciudad, Andy Pastalaniek, llamado Chimes School. Este buen hombre mira los Birds, sí, pero lo filtra con grupos ingleses del sello Creation, como por ejemplo los Primer Scream o el Shoegaze, ¿no? Es un pop que te estalla con bastante fuerza en el rostro y te da un buen tratamiento rejuvenecedor. La canción que vamos a escuchar de Chimes School se llama Radical Leisure. Yeah. Times School, y ya sabéis que nosotros aquí vamos en rutas enemigas, el underground. Nosotros no vamos a lo raruno, ¿sabes? A esos procerosos mares de lo extraño y de lo underground. Y del actual nos vamos al viejuno, a 1990. Supongo yo que esta banda, esta gente la escucharían a menudo. Estados Unidos, Cambridge, Massachusetts. Galaxy 500. Al frente, un trío. Al frente estaban Dean Wareham, que luego estuvo Luna, y la pareja Damon Krukowski y Naomi Young, de Damon and Naomi. El nombre de la banda, de los Galaxy, se tomó de un modelo de coche de Ford, y ellos son herederos de la Velvet más lánguida. Dejaron tres discos como tres estrellas en declive, bellos en su apagado tono. Y vamos a escuchar el último, una canción del último, que es, puede ser que sea el más logrado de todos. This is Our Music, tercero y último, 1990. El disco está producido por Mark Kramer, miembro, entre otras bandas, de los Butthole Surfers, Half Japanese o The Fugees, y productor de gente como Daniel Johnston o, por ejemplo, el hit de Hughes Overkill, ese famosísimo incluido en Pulp Fiction, que es You'll Be a Woman Soon. Además, en esta canción, que se llama Way Up Light, Mark Kramer añade su flauta barata. Vamos a escuchar a los Galaxy 500. Thank you. qué bonito lo hacían estos tres, ¿eh? Galaxy 500, Galaxy 500. Volvemos al siglo XXI, a este año pasado, exactamente a mayo. Tercer disco de este trío súper joven del barrio de Queens, de Nueva York, con Rose al frente, llamados UVTV. Gente que mezcla muy bien el pop, el punk y el shoegaze, y que están en marcha desde 2015. Este disco ya sonó hace tiempo aquí en Rutas Enemigas, se llama Always Something, y vamos a escuchar otra canción de este fantástico LP de los chicos de Queens, que se titula de la misma manera que el disco, Always Something, UVTV, VTV. Time. acabas de escuchar Always Something de UBTV y esto es Rutas Enemigas número 421 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos en el subterráneo más profundo con un sello que la verdad es que es sorprendente. Se llama Dain Tapes. Ya hemos escuchado algo por aquí. Es un sello de Seattle que edita todo en cassette, gente local. Y la verdad es que te encuentras con cosas muy, muy interesantes como esto que vamos a escuchar ahora mismo. Se llaman Dusty. Rock alternativo con influencias muy de allí, muy locales, ¿no? Muy de Seattle, pero también otras como el garaje o el jazz. Canciones las suyas que evolucionan, que crecen y que te atrapan en sus múltiples recovecos. De su cassette del año 2017 sin título, homónima, vamos a escuchar de Dusty Breeze. Es un temazo. Strange, the last black scars of the blue. Strange, National Public View. Strange, but I record time and effort thought. Right. Clean cut. Hard. Silent. Under the dawn of that land. They say. Fantásticos, estos Dusty, y podemos añadir ahí también post-rock y prog, incluso esas baterías que están súper guapas. Y ese intervalo hablado de no sé quién sería. A mí me parece un temazo, este Breeze de Dusty. Mirad, buscar en el Bandcamp de este sello, de Den Tapes, sello de Seattle, especializado en cassettes. Muy interesante. Ahora nos vamos con una de las, no sé, podríamos ser decir que es una de las más destacadas y sobresalientes autoras del rock alternativo norteamericano actual. Se trata de Alicia Bonanno y su banda Bully. Ya sabéis que hace unos meses o un año, por ahí, bastante ya, su disco Sugar Egg de 2020 fue de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Acaba de sacar un nuevo single, Just for Love, en diciembre, también en su sello, en su pop, y pues ella y su banda, desde Nashville, siguen la estela de ese discazo que fue Sugar Egg. No en vano esta canción, fue grabada en las mismas sesiones que el disco, ¿no? Vamos a escuchar este nuevo tema de Alicia Bonanno, de Bully, su banda llamado Just for Love. Just for love. Bully desde Nashville, nuevo tema, Just for Love. Volvemos a San Francisco en este programa donde hay mayoría norteamericana, obvia y clara. Un grupo inclasificable, una banda de pop experimental y caleidoscópica. Se llaman Dear Hoff, con dos os. Vamos a escuchar un single suyo del año 2016, I Thought We Were Friends, y vamos a escuchar la cara A, que se llama Risk Free. Lo escucharéis ahora, pop hipnótico y orientalizante, bastante. Y una cosa que he visto cuando estaba trasteando por ahí es que van a venir a tocar en agosto en Torremolinos, supongo que en un festival o algo así, ¿no? Pero bueno, mientras que esperamos esa llegada de los Dear Hoff a Torremolinos, pues deleitémonos con este Rix Free. A ver dónde está, dónde la he metido. Espérate, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Joder, macho, se me ha pasado. Aquí está Dear Hoff. Ponle una etiqueta a esto si tienes bemoles, ¿eh? Con esos aires morunos y volaetes que tiene el tema. Dear Hoff, desde San Francisco, en breves fechas en Torremolinos. Y ahora nos vamos a Florida, a la banda de los hermanos White, de nombre impronunciable y súper extenso. Vamos a intentarlo. Tonstars Band. Os invito a que miréis en el blog para ver cómo se escribe, si os interesa y queréis buscarlo por ahí. Vamos a escuchar su disco, su último disco, decimoctavo, ojo, cuidado, decimoctavo de octubre del año pasado 2021, llamado Petunia. Estos tíos parece ser que se curran giras bastante largas y es en esas giras donde crean las canciones poco a poco, en cada bolo, hasta que las plasman en sus discos. Parece ser que esa sería un poquito de la dinámica habitual con este último. Supongo yo que el tema confinamiento habrá tenido algo que ver. Y este disco se lo han currado en un lugar determinado durante un periodo concreto. Pero los temas siguen teniendo esa estructura abierta al cambio, ¿no? Como si pudiesen mutar en el próximo ensayo o concierto de la banda de los hermanos White, cuyo nombre no quiero volver a mentar. Desde los callos de Florida, prog y psicodelia, kraut y demás sonidos interesantes. Y vamos a escuchar Smile Enge. Ellos son, vamos a intentarlo de nuevo, Tonstadt Band. I pull the postcards off the wall, pack up my bags and sweep the hall. I dim the lights, I need no more. Push out a sigh and reach the door. We'll be right back. Ahí estaban Tomstad Band con ese Smile Ends desde Florida. Y ya hemos llegado al final del programa. Solo nos queda una canción. Y antes de presentarla, pues comentar lo que viene la semana que viene. La semana que viene hablamos con Manel desde Barcelona, A2. A ver qué nos cuenta. Y también creo que vamos a hablar con Doña Flora, porque me está mandando WhatsApp y digo, está al caer, esta llama, ya verás tú. Pero vamos, que sí llama. Vamos con la última. Hemos empezado en castellano y terminamos en castellano, pero esta vez en México, en el DF, en la capital mexicana. Un trío llamado Tortuga. Vamos a escuchar el adelanto de su nuevo disco, tercero, Hombre Perro de Tlatelolco. Se va a llamar, o se llama el disco, no sé si lo han sacado ya. Una banda en activo de 2012, con influencias rock, punk, garajeras, surferas, psicodélicas, con esa psicodelia mexicana, a tope de mota, bien fumada y bien chingona. De Otortuga os vamos a poner un tema llamado Enamorado y Bendito. Y con esto damos por finalizado, espero que lo hayáis pasado bien, el programa 421 de Rutas Enemigas. La semana que viene, más. Hasta luego, Otortuga. No hay jaleo.